¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la lección número 12 que lleva por título La fe del pacto. Y en esta oportunidad permítame presentar el bosquejo de la semana. Pero antes leemos el texto de Gálatas capítulo 3 versículo 11, que dice lo siguiente: y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que Cristo pagó la deuda que requería la ley para considerarnos justos a la vista de Dios. Siguiendo el ciclo de aprendizaje que son el motiva, el explora, el aplica y el crea. Vamos con el motiva. El célebre predicador y evangelista Carlos Fines, después de una conferencia, lo abordó un hombre de terrible aspecto. Este hombre le invitó a su casa y Carlos fue para allá. La casucha era deplorable, una condición decadente. El hombre sacó un revólver de la gaveta y le dijo: pastor, yo maté a muchas personas con esta pistola. Le pregunto, ¿habrá perdón para mí? A lo que Carlos Fines respondió: la sangre de Cristo nos salva de todo pecado. Nuevamente, no contento con la respuesta, comenzó a argumentar diciendo que había hecho muchas cosas malas. Aparte de haber matado, había robado, había violado, había hecho tantas cosas terribles que el hombre podría hacer, lejos de Dios. Preguntó nuevamente: ¿usted cree que Dios me puede perdonar? Y él le respondió: la sangre de Cristo nos salva de todo pecado. Los seres humanos corremos el riesgo de mirar a nuestros actos, a nuestros méritos, para ver si merecemos la salvación. Pero la Biblia dice que somos salvos solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Vamos ahora con el explora. La primera parte de la lección tiene que ver con el pacto y el sacrificio. Aquí queremos destacar que la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre fue por fe. A su vez, también la justificación por la fe nos hace entender la gravedad del pecado, que el ser humano, por más que quiera hacer méritos delante de Dios, no podrá lograrlo. El único que puede pagar la deuda del pecado es Jesucristo. Las demandas de la ley fueron muy, muy altas. El ser humano no podía hacer nada. Y aquí es donde entra la gracia maravillosa de Jesucristo. La cruz y el Calvario debieran despertar nuestras más profundas emociones de saber que Cristo murió para redimirnos del pecado, para comprarnos de la terrible maldición en que nos encontrábamos. La fe de Abraham es considerada grande sobremanera, porque conociendo la condición en que se encontraba, él decidió creer y actuar bajo las promesas de Dios. También sabemos que la vida de Abraham no fue una vida perfecta. Tú te acuerdas que él tuvo muchos fracasos, muchas debilidades. Pero allí es donde entra la gracia maravillosa de Cristo, en que cubre nuestra vida pecaminosa, nuestras debilidades, y nos imputa su justicia. La gran verdad de la salvación es que somos salvos gracias a los méritos de Cristo. La tercera parte tiene que ver con descansemos en sus promesas. Primero, confiamos en las promesas de Dios porque Él es justo y bueno para perdonar nuestros pecados. Segundo, Él cargó con nuestros pecados a fin de que muramos al pecado y vivamos para Dios. En tercer lugar, el resultado de saberse perdonado es una vida de paz, es una vida de completa tranquilidad. Y cuarto, Dios no nos abandona por el pecado que hayamos cometido. Si acudimos a Él, contritos de corazón, Él estará siempre dispuesto a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos ahora con el Aplica. Romanos 8:1 dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Te pregunto, ¿qué estás haciendo para fortalecer tu relación con Dios? ¿O cuáles son algunas cosas que te distraen de Dios? Hoy puedes tomar la linda decisión de cada día permanecer en la presencia de Jesús, estudiando su palabra, orando y cumpliendo la misión. Vamos ahora con el Crea. Sabiendo que fuimos rescatados del pecado, que fuimos comprados con su sangre preciosa, entonces ahora nosotros podemos compartir con nuestros amigos, familiares y vecinos lo que Jesús hizo en nuestra vida. Así que te animo para que juntos podamos contarle a otros a través de un estudio bíblico. Involúcrate en la misión. Cuéntale las grandes cosas que Jesús hizo por ti. Que Dios te bendiga. Vamos juntos y conectados.